lo paso en falso, falso, falso, falso. No has sentido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal. ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar? También cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz. Ser happy. Le gusta Martín Camilo, mi amigo de Salcedo. DJ Yaneudi, 97.9 La Mega. Voy a buscar la llamada número 9 para llevarte a ver allí. O sea, antes, si tienes la clave, dámela ahora. 212-845-9790. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, mi nombre. ¿Cómo te llamas? Sí. José. José. José, ¿cuál es la clave para ver a Gio Sarante? Yo te la dije un ratito. No me digas que tú no te la sabes. No, no me la sé. Ande, no, diablo, José. La canción de Gillo que toqué. ¿Cuál fue la canción de Gillo que toqué? Tampoco la escuché. Claro, no, tú no te mereces los boletos. Voy a buscar otro ganador. 212-845-9790 para ver a Gillo Sarante. Tiene que estar pendiente, papi. El que no atiende su cartón, le cantan bingo. El gigante DJ Yaneudi. Ya lo ves. Yo te dije que lo nuestro así no duraría. Que lo nuestro así no duraría. Mira, te dije que la calle del cariño corre en doble vía, porque el que da y nunca recibe un día se cansa. Recuérdalo bien. Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya, no siempre tiene que ser la tuya. Vive y aprende y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte. estamos calentados para el desfile boricua. Que gozando de arriba, que baila. Próximo domingo 8. Puerto Rico. Digo 9, ¿cómo sonando es? El bajo. Próximo domingo 9. Hoy casi a 90 grados. Muchas gracias por... ¡Sabroso! Ahí tenés una mezclita de salsa. Me gusta mi hermano Luis, la gente de Puerto Rico. Ya se siente el verano, comienza a calentar la cuestión. Y además cuando uno ya sabe que viene el desfile boricua, que ya es la próxima semana. Bueno, no mañana domingo, sino el otro domingo. Así que pendiente ahí, Dios primero estaremos, la carroza de Mega 97.9, el vacilón de la mañana, diciendo presente para hacer un coro activo ahí con nuestra gente querida que nos apoya de Puerto Rico. Un saludito para Natalia, que está en sintonía. También un saludito para mi hermano DJ A2, la gente de la terraza allá en Long Island. Ay, de huevo, voy para Long Island, para allá, pero no para donde A2, porque A2 está como tacaño, va a contratar a uno. Ay, ay, ay. Recuerda descargar el app de la Mega, la música. Ya voy a colocar ahí un videito para que puedas interactuar conmigo. Ahí debajo me vas a dejar tus saluditos, peticiones. Si estás escuchando El Gigante a través de la aplicación o en cualquier lugar, quiero que subas un videito en tu historia y yo te voy a dar repost. Y también vamos a saludar ahí a todo el mundazo que usted quiera. Para buscar el ganador de los boletos. ¿Qué es esto, muchacho? Espérate, Miguelito. No, eso no va. Vamos ahora a buscar los boletos de Chillo Sarante con una clave que yo hice un ratito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Edwin Reynoso. Edwin Reynoso, el primo Reynoso. Edwin, ¿de dónde tú llamas? De Brooklyn. De Brooklyn. ¿Y de dónde tú eras ya? Por si acaso, porque tú eras pedido Reynoso y yo también. Cuidadito. Bueno, mi papá es de los de Cotuí. de Cotuí. Cuidado, yo tengo un tío mío que vive en Cotuí allá. Cuidado. Ay. Cuando ya somos familia. Cuidado, si tu papá llama Porfirio Reynoso, cuidadito. Mi hermano, Reynoso Severino. ¿Cuál es la clave para los boletos de Gio Sarante? Que el hombre no la supo, el otro que llamó hace ratito. Mi todo. Mi todo de Gio Sarante. ¿Tú eres casado, soltero, divorciado o viudo? Casado. Ah, tú eres casado. Pues dedícale esa salsita a tu esposa. Dile, mi amor, con esta salsa que se llama Mi Todo, que te la dedico a ti, nos vamos a ver a Gio Sarante. Dile el nombre de ella. Mi amor, con esta canción te dedico todo lo que siento por ti. Elisa Valdés. Diablo, qué lindo. Parece que no tiene más amante. Está frío el hombre. Ya vuelvo. Mega.